buena cortina. ¿Sabía usted que en el Museo del Vaticano, además del Moisés de Miguel Ángel, están también la pelera y los pañales? Ya antes de escribir su evangelio, San Mateo era famoso por su breve historia de la bombilla. Las Islas Sandwich no progresan porque los gobernantes se viven peleando por el queso. Ni a Álvar Núñez Cabeza de Vaca ni a Ricardo Corazón de León nunca le hicieron trasplantes de órganos. En el crudo invierno en que Napoleón sitió Moscú, murieron 21.000 cosacos y solo 1.033 cosobretodos. El inventor del martillo, Joé Ferdinando, pasó los últimos días de su vida sin un mango. Tomás Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente, en su matrimonio no tuvo descendientes, ya que su esposa nunca pudo dar a luz. Jonathan Adalio, inventor del trampolín, murió de hundimiento de cráneo al hacer una demostración en un local techado. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.